Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 46, se encuentra mi queridísimo amigo Zuldin. Santas y buenas tardes tengan todos ustedes. En esta ocasión, transmitiendo desde Black Mesa. Y desde luego, mi queridísimo amigo Keita, que está aquí desde Canadá. Ya vamos en el 46, siento que no pasamos de los 40. Bueno, hola. Así es, grabando aquí desde los Antimateria HQ, como dice Keita, en mi casa, que no es el super japonés. Esta sí es mi casa aquí en Toluca. Estamos Keita, Soldin y yo grabando este nuevo número, el 46, que como que ya se viene siendo costumbre, cada cierta cantidad de podcast grabamos sin sentido. Así es que, mis queridos podescuchas, este es un podcast más sin sentido. Así es que si no lo quieren escuchar, pues denle stop, ¿no? Y pues vamos a empezar a hablar de videojuegos, porque de computación pues no tenemos nada. Que de hecho, quiero agradecer a Carla López, una podescucha, que me hizo llegar una felicitación, muchas gracias. Y que le gustó mucho la sección, más bien el capítulo donde dimos el especial de primavera de mantenimiento de las computadoras, porque dice que sí le ayudó. Entonces, muchísimas gracias, Carla. Y ahora en computación, bueno, pues vamos a tomar un descanso breve, ¿no? Y en cuanto Zuldin y Keita dejen de jugar con sus celulares, vamos a empezar a hablar de videojuegos. Sí. Es una investigación de campo la que estamos realizando en este momento, Lord Kevin Lomax, con resultados bastante favorables. Mira, tenemos aquí que hemos encontrado información referente a que el Puebla no descienda a Primera División A y que... ¿Qué sección estamos? Ah, sí, videojuegos. Pues que... Aquí más que nada... Un minuto de silencio por los tiburones. Ah, que eres de Veracruz. ¡Sí! Vaya tipo y yo estamos de luto. No, fíjate que no quería que se fuera a Veracruz. No sé, yo siempre en lo personal he pensado que mejor que se vaya algo así como Tecos o algo así, pero no. Los freseros de Guanajuato. ¿Irapuato? Esos hace un montón que ya no están aquí. No, pero es que bueno, ya, olvidémoslo. Vamos a hablar un poquito de videojuegos que, si no mal recuerdo, Keita nos iba a platicar sobre el único videojuego que he estado jugando últimamente, que lo tiene bien enviciado, el Condemned 2. Así es, el Condenado 2. Pues ya se me pasó porque ya lo acabé ayer. Me pegué el vicio toda la semana y pues bueno, lo único que les había dicho... Hola, vete. Bueno, lo único que les había dicho era el online, que era lo único que había jugado para el podcast anterior, donde comenté de este. ¿De qué trata? Bueno, el juego, básicamente... no jugué la primera parte, entonces mucho de la historia del background de este tipo no me lo sé. Entonces, pues no les puedo comentar mucho de él, pero se supone que hay una organización que emite un sonido y controla a todos los vándalos de la ciudad y los hace muy violentos. Y pues es la razón para destrozar y descuartizar a los vándalos que hay en la ciudad. El juego tiene muchas cosas que te hacen jugarlo varias veces para ver los detalles, ya sea vas caminando y encuentras cualquier cosa que te encuentres en el camino, la puedes usar para matarlos, ya sea un tubo, una tabla con madera, con un clavo. Es que... Pudo haber sido de Macopan, ¿o cómo se llama ese? De Macopan, de Migajón. Bueno, sí. También palos, hachas, escobas, escopetas, armas, lo que sea puedes usar para matarlos. También digamos que hay fatalities cada que vas a matar uno de estos, ya que está derribado, se hinca ante ti. Y pues ya lo agarras y lo puedes embarrar en la tele, lo avientas por los barandales, las ventanas, y pues se pone bastante violenta y muy agradable. Y ya. Yo, para comentarles de videojuegos, nada más que estén pendientes porque, pues, en Estados Unidos, el 29 de abril, se lanzó Grand Theft Auto 4. Y aquí en México, aunque corrían rumores de que se iba a lanzar hasta el 9 de mayo, pues al parecer esto ya se ha desmentido y que va a comenzar, insisto, a repartirse a algunas tiendas, sobre todo a los clientes que hicieron labor de preventa, de precompra, perdón, del Grand Theft Auto 4. Se iba a empezar a distribuir a partir de hoy, entonces iba a estar un poquito lenta la distribución. No se desesperen para aquellos que sean fans y estén pendientes porque pues no deja de ser un juego que ha generado mucha expectativa y que mucha gente quiere jugar. Pero si ya está a la venta desde hace como 3 semanas en el mercado Hidalgo y ya lo tengo, ya lo estoy acabando. Es okay. Ya no es noticia. No, pues hasta lo puedes bajar en torrents, ¿no? De eso pues hace también como 2 semanas, si eso nos vamos, pero hay que tener lo original, mano, hay que pagarle a Rockstar por el trabajo que hizo, ¿no? Bueno, también. Pero fíjate que aquí lo que platicamos hace un momento de que en parte sí me dan ganas de jugarlo, porque los Grand Theft Auto son bastante buenos, tienen mucho encanto, por así decirlo, pero también no sé si vaya a ser nada más... Más de lo mismo, de que sí, o sea, muchas misiones ilimitadas, que muchas veces no se terminan, no se completan en su totalidad, sino que pues uno se dedica nada más a hacer destrozos por toda la ciudad. De hecho, en mi caso, el Grand Theft Auto San Andreas me gustó mucho, pero ni lo terminé, no estuve, es más, oficialmente nunca salí de la primera ciudad. Aún así, lo disfruté bastante, entonces no sé qué vaya a pasar en este caso con el 4, si sea más de lo mismo o si realmente tenga alguna innovación que haga que valga realmente la pena, más allá de las gráficas y del realismo de la ciudad. El online, está el online donde sí te puedes conectar y ves a los demás cómo juegan y tú no juegas. Bueno. Oye, ¿sí sabes cómo va a estar esto del online? Porque honestamente, digo, según yo, va a ser de que pueden haber unos 4 o 5 jugadores también en la ciudad al mismo tiempo que tú. Y si los encuentras, pues ya se empiezan a matar. Pero no sé si sea algo al respecto o qué. No tengo nada de idea de eso. No lo he estudiado mucho el juego. No he leído nada, no he visto nada. Solo sé que va a salir. Bueno, que salió ayer y pues ya. Ya les comentaré. De hecho, igual, en cuanto tenga la oportunidad, Y los celulares están de moda. Ay, qué chido. Bueno, la cosa es de que sí, yo también lo rentaré en cuanto tenga la oportunidad. No digo que lo vaya a comprar, sino que ahí sí lo voy a rentar antes a ver qué tal está. Sobre videojuegos también se viene ya en los próximos meses. La lista está interesante con, por ejemplo, Metal Gear Solid, Ninja Gaiden 2. Tú sí tienes más o menos la lista en la mente, Keita, de qué videojuegos salen en los próximos meses, así interesantes. Claro que sí, yo tengo todo, y si no lo tengo, lo invento. Pues básicamente, bueno, a mí los que me interesan es, en mayo sale Haze, en junio 12 sale Metal Gear 4, al igual que Ninja Gaiden. Y bueno, para todos los demás, consolas, está el Fable que sale en octubre, el Silent Hill sale en septiembre me parece, y el Resident Evil en noviembre. Bueno, hay otros juegos que la verdad no conozco y que no me interesan, como es el caso de Gears of War, que sale hasta noviembre, que quién sabe que le interese, ¿verdad? Pero bueno, y pues ya son los que más me llaman la atención. También ya en América por fin va a salir el SingStar, que ya ha sido todo un caso allá en Europa. Ya hasta van a sacar el 2, aquí apenas va a llegar el 1, que también sale en mayo para el Play 3. Y ya. Ah, pues muchas gracias por sus comentarios. Yo quiero hablarles de un videojuego que se llama Dead Space. En Dead Space, bueno, este sale hasta noviembre del 2008 y mucha gente ya tiene sus reservas porque pues piensan que es un Resident Evil o un ay, ¿cómo se llama el otro de terror? ¿Cómo se llama, Soldín? Silent Hill. Sí, Silent Hill era ese. Pero pues este sí me late porque independientemente de todo lo que se haya dicho de los juegos de terror, este es, aparte de terror, es de ciencia ficción. Es en una nave, es un ingeniero que está ahí transportándose en una nave de carga, pero ya saben, tiene que ir en auxilio de otra. Y aquí parece muy alien la cosa esta, pero como Event Horizon, pero realmente está muy bien hecho el juego. Yo espero mucho de él. Hay muchas cosas, sobre todo las armas, porque no son armas de verdad, son herramientas de ingeniería, porque no es una nave de combate, y se tiene que valer de las herramientas de ingeniería para poder atacar. También la gravedad cuenta mucho en este juego, ya que te puede obstaculizar muchas veces, pero también si la sabes usar te puede ser de mucha gran ayuda. El diseño de los monstruos realmente es muy bueno, esperamos mucho, la verdad es que a mí sí, yo soy total que estos cuates me están haciendo reír porque están con sus celulares intercambiando tonos, así es que ya se imaginarán. Pero no, Dead Space, vale la pena que bajen al demo cuando esté disponible. Y pues sí, está programado para noviembre del 2008. No sé si tengan algún otro comentario. Pues en lo personal de que hay un videojuego... ¿No tienes un ringtone que nos pases? Sí, de hecho sí. Pues va ahorita, ¿no? Es más, durante el podcast, pues que ya lo empezamos a hacer. Bueno, hay un videojuego que me llama mucho la atención, que se llama Left 4 Dead, que es un shooter en el cual, también para equipos, más que nada también para juego en internet, en línea, en el cual se divide entre humanos y zombies. Entonces, es la clásica pelea entre precisamente los muertos vivientes y los sobrevivientes. Ay, la rima sin esfuerzo, ¿eh? ¿Qué tal? Y suena muy muy interesante. En lo personal, ya ves, soy súper fan de los zombies, entonces, pues estaré muy pendiente del título, aunque aún no sé la fecha de estreno, supuestamente ya iba a estar por estos días en el mercado, pero nada de nada. Entonces, ahí sí estoy esperanzado en que ya en los próximos meses salga este videojuego, a ver qué tal. Y pues ahora que nos vamos a la sección de cine, porque pues aquí, por ejemplo, Keita acaba de ver 30 días de noche y nos la va a platicar. No. ¿Quién dijo eso? Se soltaron los de Loco Arts aquí, Ok, bueno. Bueno, dale. Epa, bueno, lo que pasa, precisamente ayer vi la de 30 días de noche, y pues a pesar de muchos comentarios de las personas que dicen que es una película media chafona o así, yo sí lo noté, hay muchas cosas que me agradaron bastante. O sea, no es una película muy mediocre como todas las que han estado saliendo. Y le noté dos cosas que me agradaron, que fue lo de... Ya se me olvidó qué era. sí, que por es la única película que he visto donde sí muestran al asesino, al depredador, al malo, al... Sí, al enemigo, pues, que... Ay, están molestando. Ok, bueno, que no mostraban a este enemigo como alguien sigiloso, que nada más esperaba que estuviera sola la persona, la víctima, para poderla matar o hacerle lo que quisiera. Aquí sí, precisamente, dice, pues, yo soy el vampiro, soy el fuerte, no tengo nada que temer, salgo y mato a placer. Entonces, se dan las masacres súper intensas, ahí se ve toda la ciudad como se llena de sangre, todos los cadáveres en la calle, y pues está, eso es algo que no había visto antes y que se me hizo inteligente hasta cierto punto, porque los malos no tienen, siendo superiores, pues no se tiene que esperar a nada. Y otra cosa que noté es que dentro de películas de vampiros o de plagas de estos, por primera vez vi a alguien que se infecta a propósito para combatir a estos enemigos. Por cierto, ya les spoileé parte del final. No me importa. Este. Y pues ya, este. Y como decía Zuldin hace rato, dice que una persona, esta persona que se infecta, a propósito, en 15 minutos se puede, se hace, se pone al nivel del vampiro milenario que ha sobrevivido todo ese tiempo. Entonces, que nada más de un puñetazo en la boca le saca el cerebro y pues ya. Pero la película está buena, véanla. Se sacan uno que otro susto y se la pasan rascándose la cabeza. Este, bueno, ya. Ah, pues muchas gracias por tu sección de cine, mi querido Keita. Este, la verdad es que nosotros no hemos ido al cine. A lo mejor el rato nos lanzamos a ver Iron Man, porque hoy la estrenan miércoles. Bueno, creemos que hoy la estrenan miércoles 30 de abril, Día del Niño. Muchas felicidades a todos los niños que nos escuchan, o sea, todos. Este, también a Keita, desde luego, no lo podemos dejar fuera. Y a Ark, él sabe por qué. Este, y bueno, pasando a otra sección que es cocina, quiero decirles que en cuanto a cocina, he disfrutado mucho los vinos. Quisiera recomendarles mucho que escuchen el podcast de Juan Sotres, que se llama Vino para Principiantes, que es vinoparaprincipiantes.com.mx, o bueno, no estoy seguro del .mx, pero ahí lo checan. Muy buenos y vinos muy baratos, la verdad. Así es que, pues, ánimo. Si quieren entrarle al mundo del vino, pues ya saben, ¿no? Y pues con una copita que se echan al día, digo, no es para los que no toman alcohol, pues no, realmente no es tanto, ¿no? ¿Qué más? Por cierto, acabo de descubrir un restaurante aquí en Metepec que se llama La Cava, que está enfrente del kiosco, donde está la fuente de la Tlanchana, ahí es. Para todos aquellos que quieran venir del DF a tomarse un buen vinito y unas tapas, muy rico, ahí pueden ir, se los recomiendo mucho. Yo no he podido ir, apenas voy a ir, estoy convenciendo a este par de idiotas para que me acompañen, pero no quieren. así es que, sí, ya saben, es de cariño. espero que sí se estén oyendo estos ringtones, porque no marca la onda aquí, pero... Pero bueno, disculparán. Es una muy buena idea. Después de comer tantos pochoclos, tengo el estómago vacío. Disculparán todas estas babosadas, pero. Pero pues bueno, ya saben que de repente cuando viene Keita a México se suelta todo. Que come habas México y que se suelta todo. Ok. Tomo mi Activia y se suelta todo. Ah, no, pues si no, yo la verdad prefiero compensar. Si ya me desayuno unos chilaquiles, pues ya al rato compensaré con una hamburguesa, ¿no? Total que no sabemos qué sección sigue. Así es que voy a pasar el micrófono a Zuldin porque tiene algo muy importante que decirles. Claro que sí, como aliciente para que vayan a ver Iron Man. Por ahí se rumoraba de que en esta película iba a aparecer Nick Fury, el personaje director de S.H.I.E.L.D. en el universo de Marvel, una organización militar, y que iba a ser interpretado por Samuel L. Jackson. Esto está como que un rumor un poco menos confirmado, por así decirlo. Pero hay algo que sí me llamó mucho la atención y que es un poco más oficial también con respecto a estos rumores, y es de que en la próxima película de Hulk, protagonizada en esta ocasión por Edward Norton, iba a aparecer precisamente ahí como un pequeño cameo Robert Downey Jr. En su papel una vez más de Tony Stark alias Iron Man. Entonces esto le iba a dar un poco más de seriedad y más de como afianzar un poco más lo que es el universo Marvel, al menos también en cuestión cinematográfica. Así que pues cuando salga la película de Hulk, The Incredible Hulk, en los próximos meses con Edward Norton, también vayan a verla, chéquenle, y pues que ahí estará el cameo de Tony Stark. Esto es todo por la sección de Zuldin, y ahora le toca a Keita en el comentario cultural. Pues, ¿qué? El comentario cultural, pues... Sí... Ah, pues precisamente, los que estén aquí en Toluca, va a estar el evento Pass On 2.0. Ahí se podrá, el motivo de este evento es de que te unas al ambiente y seas consciente de toda la destrucción que la humanidad tiene sobre el ambiente. Entonces, pues va a haber conciertos, arte, música, bailes, marihuana, pasones. Es como un live 8 mexicano. Eso mero, bueno, solo que no se junta dinero, ¿verdad? Pero porque la entrada es libre, así es, pueden ir y llevar toda la raza y nadie les dirá nada. Es el sábado 3 de mayo de 12 de mediodía a las 10 de la noche. Y pues ya ese es el dato cultural. Para los que están fuera de Toluca, la verdad no sé, no les puedo decir nada. Y pues ni modo. Ok, gracias por invitar al evento, querido Keita. Evento Pass On. Yo nunca dije que estaban invitados, solo dije que iba a estar ese evento. Sí, si Toluca es fría, ya saben por qué. No, pues muchas gracias, Keita. ¿Cuándo te regresas a Canadá? El domingo. Jaja. Ay, sí, por fin. Nah, pues qué chido que anduviste por acá y que viniste a visitarnos, aunque sea fuerzas, pero está bien. Y bueno, pues para seguir con este podcast vamos a pasar ya de inmediato y más pronto a la sección de saludos. Saludos, ok, saludos. En coreano, saludos en árabe. Te van a hablar. Okay. Ahí te va el saludo del árabe. No, no es cierto. Tenemos aquí un saludo. Bueno, de hecho fue un ¿qué fue? Un mail o qué cosa es la que nos mandó Héctor Fracoso en esta ocasión. Fue un mail, ¿verdad? Una llamada. Fue un mail porque no ha sacado su cuenta de de Skype, o si la ha sacado no nos la ha querido dar. Saludos a M. Saquilla, nuestro podescucha, que justo en este momento nos acaba de mandar un mensaje por el Gmail. Dice, hey, ¿cuándo graban? Pues ahorita. Y bueno, Héctor Fragoso sí nos mandó un mail, a ver si ya saca su cuenta de Skype, repito. Dice que sin ánimo de generar polémica descuartizadora, ¿qué diferencia hay entre PC y una Mac? Según yo, las Macs solo son para diseñadores o gente que se dedica a cuestiones gráficas. Yo tengo la respuesta, es para gente payasa. ¿Sabías que 3 de 5 integrantes del staff de Antimateria son maqueros? La gente payasa. La verdad es que yo también pienso lo mismo. Y por lo mismo se quiere comprar una. Es que es para gente payasa. Yo no niego que soy payaso. Lord Kevin Lomax jamás negará eso. Nah, yo soy gracioso, pero no soy un payaso. Por eso te contrataron ahí con los niños. Bueno, es para gente payasa y con muy mal gusto para elegir amigos, ¿verdad, amigo Keita? Sí, precisamente. ¿Ves, Héctor, lo que provocas? No, mira. Dice, bueno. Mientras que para el resto de los mortales está la PC. Sé que Mac utiliza estándares internacionales y Windows los suyos, pero ¿a poco solo por eso voy a comprar una computadora? La única conclusión a la que llego es que si tienes mucho dinero, compra una Mac, y poco, compra una PC, porque las dos hacen prácticamente lo mismo, ¿me equivoco? O también depende a lo que te dedicas. Bueno, gracias a Dios que Alus no está aquí, Ark tampoco, para aquellos que no lo sepan y recuerden el amarillismo que hubo entre Emerson Quevedo y David Ochoa, les voy a decir que Ark va a sacar un especial de su conversión a Mac. así es que, bueno, como les decía, Zuldin, Ark y Alo son maqueros en distintas proporciones y grados. Keita y yo somos todavía peceros. Aunque Keita por su carrera pues es multiplataforma, ¿no? Es universal. Total que soy XMB, Cross Media Bar. Les maneja todos los mouse. Así es que ahí lo tienen. Yo estuve haciendo mis pininos con Linux, pero pues me hartó, la verdad. Sí, de por sí los pingüinos que están aquí afuera de mi casa por el frío que hace en Toluca. Pero bueno, todavía otro pingüino más en mi computadora. Sí, yo sé que en Canadá hace más frío, güey, pero yo no vivo en Canadá, güey. Exactamente, yo. Y además en Canadá las casas tienen calefacción, en México no existe la calefacción. Bueno, en Toluca, de hecho, sí, y en mi casa. Dejen ya de fregar con el super japonés. Volviendo. Ok, volviendo a lo que Héctor pregunta. Bueno, mira, las dos hacen lo mismo, exactamente hacen lo mismo. Pero Windows tiene la particularidad de que viene con virus. Sí, hay miles y miles de virus para Windows, por lo que tienes que tener instalado un antivirus y estar procurando que se actualice cada día, cada semana, por internet. Además, tiene otra particularidad, que existe miles de programas malware o spyware. Esto es que si tú entras a navegar en cierta página, te puede infectar un programa spyware que un antivirus no necesariamente detecta. Por no decir las páginas, exactamente. Así es que tienes que instalarle otro programa más que se llama Spybot y también tienes que estar procurando actualizarlo diario o semanalmente. Y como obviamente un spyware solito no es suficiente, tienes que instalarle otro programa más que se llama AdAware, que es de Lavasoft, y estar procurando actualizarlo también. Otro detalle es que ahorita les voy a decir. El salvapantallas azul que viene incluido en todos los Windows. Ah, sí, esto es muy relativo, pero bueno, sí, sí me pasó. Debo reconocer que me dieron a arreglar una laptop y inmediatamente me dio un volcado de pila. Bueno, una pantalla azul, en pocas palabras. Así es que el Windows también viene con errores incluidos. No son frecuentes, pero de que los tiene, los tiene. Entonces, bueno, ya te vas dando una idea. Ahora, si te preguntas, ¿y qué, el Mac OS no le pasa eso? Pues no, la verdad es que no. El Mac OS jamás, sí se traba, pero es rara la vez, el nuevo Mac OS, desde luego. Y tiene un poquito más de problemas. Pero en Mac OS no necesitas un antivirus, no necesitas un anti-spyware, tampoco necesitas estarlo desfragmentando a cada rato, tampoco necesitas... exactamente, eso es tan sencillo que da huevo usarlo. La verdad, no hay reto en usar eso. Así es que los que prefieren... Es para los débiles, para los que preferimos el hard way, Windows. No, pues sí, para los que prefieren el hard, así bien hard way. No, pues adelante, qué bueno que soy maquero entonces. Ahora ven por qué son payasos los maqueros. Pero bueno, sí, no, para los que prefieren el camino difícil, ya saben, el Windows. No, siempre da más batalla. Y la verdad es que Mac, sí. Se define por su simpleza al usarlo. Aparte, una desventaja de Mac, que digan lo que digan, casi no hay programas para Mac, así programitas como los que te pudieras encontrar en PC, pero bueno, eso ya depende del nivel de usuario que tú seas. Si lo único que vas a hacer es navegar o hacer podcast o hacer blogs, pues cualquiera de las dos es indiferente. Obviamente Mac se presta más para eso. Si lo quieres para algo más especializado, pues depende de tus necesidades específicas. ¿Vale la pena gastar más por una Mac? Esa pregunta la podría contestar Ark sin problemas. Pero como no está aquí, La verdad es que no sabría decirte, si tienes el dinero para gastar más en una Mac, cómprala, pues no sé, si realmente te gusta, pues adelante, pero si sientes que no te da la gran diferencia, pues compra una PC. Eso sí, tienes que estar al tanto del mantenimiento de Windows, obviamente. Si vas a comprar una Mac, te olvidas de todo eso. Y con respecto al precio, la verdad es que no están demasiado caras, ¿eh? No está muy elevado con respecto a una PC. Si volvemos a lo mismo de que, dependiendo del tipo de usuario que seas, obviamente si te compras una PC así súper baratísima, pues bueno, también va a venir mucho más limitada que si te compras una PC un poco ya más elaborada, ¿no? De acuerdo a tus necesidades, pero las Mac no están, o sea, no son realmente para ricos, no son para gente que le sobra el dinero. No es un precio demasiado elevado y ahora menos, ya que han entrado algunos programas incluso de crédito, por ejemplo hay el de Prodigio, que puedes irlas pagando en cómodas mensualidades, entonces pues ahí sí yo creo que el precio no es ningún no es un parámetro para decidir entre una PC y una Mac. Sí, sí lo es. Mira, una MacBook, la más básica en México, vale 15,500 pesos. Una portátil equivalente va de 8 a 12,000 pesos. Sí hay una diferencia de precios. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué te ofrece una portátil de 8,000 pesos? No sé, pero una de 12 te ofrece casi lo mismo que una de 15. Y si volvemos a lo mismo de los problemitas que te evitas con el antivirus, ¿cuánto te sube el precio? Gente payasa. Es lo que venimos diciendo desde el principio. Depende del tipo de usuario que seas o te guste ser. Si compras una PC con Windows, atente a que siempre tienes que estar al mantenimiento del Windows. Siempre tienes que estar manteniendo el antivirus y el spyware, como dice Zuldin. Si compras una Mac, no te vas a tener, no tienes necesidad de eso, ¿no? Ya depende mucho de tu gusto, ¿no? De tipo de usuario que tú seas. Finalmente, las compatibilidades que hay entre los dos sistemas ya son del 98%, si no es que del 100%. Y entre otras cosas, pues no, la única que sí quizás haya de gran diferencia es que programas del usuario enmascarado casi no hay para Mac. Sí, Keita, del usuario enmascarado. Ya déjame en paz. Me está cegando con una luz de como su celular trae lámpara. Sí, cegador. Es que su celular trae lamparita. Pero bueno, al punto número 3 del mail de Héctor Fragoso. Esperamos que te haya quedado claro. Si no, pues ni modo. Punto número 3. ¿Por qué les gusta tanto las series de anime? Debo confesar que ninguna de las series que han recomendado he visto. Es más, no recuerdo el nombre de ninguna, pero hace como 15 días en Canal 22 salió la de Hellsing, creo que así se llama, y no me pareció buena. También solo vi una parte de ella, como media hora, porque me quedé dormido la otra parte. Así que tienen una tarea más, ya tengo un blog, ya tengo un podcast, ahora deseo ser parte del mundo de la gente que gusta del anime. ¿Existe algo así como una serie para introducirse al mundo del anime? Bueno, con respecto a esta pregunta, ¿por qué les gusta tanto el anime? Me recuerda aquella pregunta que hiciste, aquí se ríen porque no me entienden, pero sí me recuerda aquella pregunta que hiciste de cuál es el papel a nivel internacional del Señor de los Anillos. Así es que para los que escucharon el suena de la palabra número 15 ya saben de lo que estoy hablando. Y para ti, mi querido Héctor Fragoso, no, la verdad es que es cotorreo. Nos gusta mucho el anime por... Entretiene. Las historias. El diseño de personajes. Gravedad, dije. Gravedad. La calidad de la animación. Ya dijeron las historias, pero lo digo, puedo decir, el argumento. La música. Que tienen un final concreto las series. Que tienen una alta calidad de producción. Que encuentras de todo en mercancía, anime, manga y monitos y todo. la amplia gama de temáticas y disponibilidad por parte del usuario enmascarado. ¿Quién es el usuario enmascarado? Ah, que es la neta. Así es que por esta y mil razones más, viene de Japón. Ven a mi casa esta Navidad. Así es, las historias de anime, pues nos gustan, no sé, o sea, pues, ¿por qué te gusta hacer podcast? Pues porque te gusta, ¿no? ¿Por qué te gusta respirar? Porque te gusta. Ay, sí. ¿Y cómo hay que hacer? Entonces, pues no, o sea, a lo mejor Helsing no es muy buena. La verdad hay que reconocer que Helsing no es muy buena. El canal 22 la transmite, pero porque es el canal 22 precisamente. Ah, entonces el Helsing. Yo tuve mi opinión de que tiene algunos capítulos buenos y el final se cae horrible. Exactamente, así es que, no sé, me siento como Hugo. Iván. Dos. Así es que, además dices, me quedé dormido la primera media hora y la otra parte ya no la vi. Pues es que dura media hora. De hecho, sí dura media hora el capítulo, entonces, ¿seguro que te dormiste media hora? Los comerciales estaban muy buenos. Lo mismo pensó Rip Van Winkle, ¿o cómo era? Total que, serie para, a ver, ¿qué serie recomiendan ustedes, maestros del anime, para que se introduzca Héctor Fragoso en el mundo del anime? Logina. No, yo en lo personal sí te, aunque no es anime, no nos pongamos puristas, Avatar es una serie muy accesible, de lo mejor que he visto en los últimos años, definitivamente. Vela. Ranma. Yo también recomiendo Ranma. Cowboy Bebop. Nah. Lucky Star. Ay, si te toca a ti, no te... Dragon Ball. No quisiera decirlo, pero yo creo que una serie también que sirve es Sakura Card Captors. Magic Knight Rayard. Capitán Tsubasa o Los Supercampeones, como se conoce aquí. Pues creo que ya son suficientes títulos. Solo restaría mencionar tal vez Caballeros del Zodiaco y quizás Sailor Moon. Pero Sailor Moon ya es así como que es de Caritel eso. Sí, esa barra de Caritel estaba muy buena. Muy chida, la neta, sexta. La canción de Fly. Ah, sí. No sé si quedó aclarado el punto, mi querido Héctor Fragoso. La serie más popular. Y sin ánimo. La serie más popular ahorita, que no es anime al 100%, bueno, de hecho no es anime, es Avatar, que pasa en Nickelodeon. Que pudiera ser una buena introducción, pero si no, cualquiera de las que te mencionamos. Y ya sabes que el usuario enmascarado está de tu parte en ese sentido. Y bueno, pasando a otro mail, si logro desbloquear mi computadora. Si logro desbloquear esto, pasando a un mail que nos manda Leonardo Murguía Huerta, alias Leo X. Teflón, nadie te vencerá, por el cielo y el mar, tu poder reina. Nunca dejes de fregar, valiente y valiente. Ay, sí. Perdón, por eso creo que se adelantó la rola del final. Volviendo al mail de ¿quién? Leonardo Murguía Huerta, alias Leo X o Leo Echi, algo así. Leo Dice, hola amigos de Antimateria Podcast, soy Leo Echi y pido una disculpa por mi mensaje. Sí, yo sé que no está entendible, pero hay dos razones por la que lo escribí así. Una es porque estaba bien cansado y otra es porque reprobé español. Pero bueno, pasando esto, les pido una verdadera disculpa, ya que no podré ir con ustedes a la TNT por razones personales, más bien por el trabajo. Pero cuando tengan otra reunión, ahí me presentaré. Bueno, me despido. Ah, y por cierto, excelente podcast, le salió de 10 como siempre. Ahí les dejo mi gamertag, que es Leo X, esto es L mayúscula, E mayúscula, O mayúscula, E mayúscula, C mayúscula, C mayúscula, H mayúscula, I minúscula. Que reprobó español, déjalo. Ah, perdónalo, Dani. Para jugar Halo 3. Bueno, ahora sí me despido. Se cuidan, chavos, y sigan con esos podcasts divertidos. Así es que ya saben, quien quiera agregar a Leo Echi, puede hacerlo. Solo denle para atrás y pónganle pausa. Los demás mails que recibimos con respecto a la reunión de antimateria serán contestados en su oportunidad, porque hemos declarado la reunión de antimateria como lugar ultra secreto. Así es que solamente los verdaderos fans, así como la ubicación de AMHQ, es ultra secreta, o sea, los Antimateria Headquarters. Así es que la reunión también será ultra secreta. Todos aquellos verdaderos fans de Antimateria que mandaron su mail, votando por la ubicación de súplica por querer participar. Bueno, sus mails serán atendidos personalmente, así como los que se le envían a Chabelo, y se los responde el mismo Chabelo. ¿Por qué llegué? A los cuates de provincia les enviamos un saludable, saludos. ¡Dele, señor Aguilera! Gracias. Así es, para los que mandaron mail, vamos a mandarles el lugar, la ubicación ultra secreta de la reunión de antimateria. Y ya después, si se nos da la gana, subiremos imágenes y todo de cómo estuvo. Y si no, pues ya se lo perdieron los demás, la verdad. Así es que... si vieron lo que están haciendo este par de idiotas... Es que están haciendo el Pelation Noken. Así es que no voy a explicar qué es el Pelation Noken. Los que sepan japonés ya sabrán. Así es que bueno, vamos a pasar entonces a la sección de los comments en el blog, si logro encontrarla. Aquí está. Y dice, vamos a ver, ¿quién lee primero el primer comentario? Okay. ¿Qué? ¿Yo leo? Ah. En los comentarios del blog, Dark Angel dijo: hola amigos antimaterianos, ay, me dolió eso. Me quitaron mi iPod, el compu y nada más, pero fue catastrófico. No pude escuchar Incubus ni Breaking Benjamin. Fue por irresponsabilidad escolar. Cara triste. Bueno, a raíz de eso no pude escuchar el podcast, pero de todas maneras pude revisar si tenían un nuevo podcast. Por la misma razón no pude grabar. Pero bueno, ahorita escuchaba el episodio 44. Aún no escucho el 45, recién bajé los dos. Los quería escuchar un tantito antes de grabar, pero escuchando la noticia de ese video de YouTube, dos cosas. Uno, me mandan el link del video Two Gears One Cup para dar mi opinión. No. Nel. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Por qué? Y dos, en Tube Spy se puede saber qué videos se ven en el momento sin más preámbulo. Me despido, no, Nicolás, o sea, Dark Angel, bye. Saludos a todo mexicano, para no alargar el comment. Para saber sobre Tube Spy, revisen mi blog, de Así Como Así, de Así Como Así Podcast. ¡Wow! Ahora, Iván Keita nos dejó un comment en el blog. Vamos a leerlo con la voz del participante. Ah, cabrón, yo ni lo envié. Bueno, pues a la pregunta de enviar el link de dos chicas y una taza, un vaso, pues, bueno, lo que digo ahí es de que a mí me dio risa la vez que lo vi. Por eso, a mí me dio, no te recomiendo que veas, el de dos Girls One Cup. A mí me dio risa porque lo vi en la biblioteca con una bola de chavos y sus caras y reacciones me daban mucha risa. Y más porque no podían hacer ruido. Pero no te lo pasaremos y es todo. Jo. Dark Angel responde: te odio, Keita. Así es que por más que hagas berrinche, mi querido Dark Angel, no pasaremos ese link. Y bueno, sigue el comentario de Telechovi, alias Marcelo. ¿Qué onda, Antimateria? Buen podcast, entretenido como siempre, aunque lo malo fue la sección de comida, pues estoy a dieta y lo escuché como a las 4 de la tarde y el hambre era terrible, y escuchar a Lord Kevin Lomax hablar de todos esos manjares de los que hablaba me hizo recordar lo rico que es un pan con margarina en las mañanas. Saludos a todos. Así, el centro castellano, no dejen de ir al centro castellano, muy bueno, muy bueno, mucho buen sabor, qué bonita familia. Y luego, ¿quién lo lee? Así Como Así Podcast @gmail dijo, dijo: hola chicos, seguí las instrucciones del Feed Validator. Por eso no me ven como Dark Angel. Lo siento por tantos comments. Pero necesito hablarles de esto. Necesito ayuda porque trato de subir mi podcast a iTunes y revisé mi feed con el Feed Validator 3.0. Y me da errores. ¿Me ayudan con eso? A Kevin Lomax se me iba. ¿Ya te ibas a morir o qué? ¿Ya te ibas? Es un grandísimo honor ser su... Yo dije es un grandísimo honor. Dice y leo tal cual. Es un grandísimo. Grandísimo honor ser tu pupilo. Bueno, su pupilo. Bueno, él su pupilo. Con respecto a lo de la licencia. Posdata. Posdata, que lo lea Kevin Lomax. Así Como Así Podcast @gmail.com dijo: hola chicos, seguí las instrucciones del Feed Validator, por eso no me ven como Dark Angel, lo siento por tantos comments, pero necesito hablarles de esto. Necesito ayuda porque trato de subir mi podcast al iTunes y revisé mi feed con el Feed Validator y me da errores. ¿Me ayudan con eso? A Kevin Lomax se me iba. Es un grandísimo honor ser tu pupilo con lo que respecta a lo de la licencia. Posdata, que lo lea Kevin Lomax. Así Como Así Podcast @gmail. No, no es cierto. Bye. Un ciclo infinito, un poco, no. Dios, arme Dios. Total que, bueno, del Feed Validator, ¿qué te puedo decir? Si escuchaste el tutorial del número, ¿qué número fue el 15 o el 16? 16 de Antimateria. Ahí viene todo, ahí escúchalo, vuelvo a escuchar. Sí, de hecho sí, pero bueno, lo que pasa es que si estás usando FeedBurner, no debería de darte problemas. Por lo que pude checar de tu podcast, estás usando una página para almacenar rolas para subir tu podcast. Esto no lo deberías de hacer. Ya te dijimos dónde, ahí en el número 16, y chécalo. Así es que, pues ánimo, échale ganas. Y de hecho el mismo Fit Validator te manda los errores que tienes. Así es que es cuestión de que leas, interpretes y ya sabes. ¿Alguna duda más en específico? Pues con FitBurner. Nada, es cierto. Mándanos tu correo, ya sabes que aquí eres bienvenido. Creo que vamos a cambiar el eslogan de Antimateria. Va a ser Antimateria, el podcast que te enseña a hacer podcast. ¡Turuntz! Pues no es mala idea. ¡Arrepentíos! Sí, no hagan podcast. Es la muerte estar aquí soportando. Bueno, ya saben. Soportando maqueros y regios y todo eso. Y güeyes canadienses. ¿No es cierto, Leo Hernández? No, un saludo a mi queridísimo amigo Leo Hernández de Pasión por el Ovoide Podcast, porque ha tenido muchísimo trabajo, y a Lau, su esposa, porque ha tenido muchísimo trabajo, y pues ya está en el Messenger, pone ahí, no molestar, solo si es necesario. Ánimo, Leo, échale ganas, estamos contigo. ¿Qué más? Ah, saludos también al Critter, el Critter de Monterrey, y Lupo de Baja California, y ¿a quién más me estoy olvidando? Pues a Isra, ¿no? Nada más recordarle que, lástima que pues no lo hemos visto aún, porque ya sabe que hay gente que está deseosa de verlo. Isra, ya manda tu sección, la neta, ya, ya, de verdad. ¿Qué más? Saludos a Kitsune. Quiero mandarle saludos, quiero mandarle saludos a Alos, que no pudo estar aquí por cuestiones de escuela. Saludos a Ark, que también no pudo estar aquí por muchos problemas. Un especial saludo a Ark de mi parte. Y no sé si alguien quiera mandarle más saludos a alguien más. Saludos a Patolín y ya. No, Patolín, el... No, Patolín de Conde Pátula. Bueno, Patolín. Y ya. Y a todos mis fans que no me escriben, porque les di la orden que no escribieran. Pero que uno sí escribió. Saludos al super japonés que seguramente nos está escuchando mientras hace el bien por el mundo. Sí. Ok, pues sin más ni más nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast sin sentido. Y pues ya, si no tiene nada más que agregar, su despedida. Adiós, vite. Nos vemos luego. Nada más para una vez más agradecerles que nos hayan soportado durante toda esta babosada. Espero no haberlos hartado, al menos no pronto. ¡Ja! Y pues decirles que con respecto a la reunión de Antimateria, ya bien dice el dicho, el diablo bien sabe a quién se le aparece. ¡A la reja! ¡A la puerta! ¡Torochín! Pues de mi parte, se despide de ustedes Lord Kevin Lomax, deseándoles que se encuentren bien. Yo voy ahorita a tratar de conseguir algo de cenar. Voy a salir y está lloviendo, hace mucho frío y hay unos pingüinos que siempre me atacan, pero no importa. Sí, así es que, total que, ¡ya, dejen de distraerme! ya, eso es todo. Ah, la rola del final, ¿quién la iba a poner? La que quieras. La que estuvimos cantando a mitad de podcast, que... Es la introducción de Las Aventuras de Fly. O, ¿cómo se llamaba? ¿Dragon Quest? Dragon Quest Dino Daiboken. O Las Aventuras de Fly, como se conoció en el resto del mundo, de habla hispana. El opening es latino, no es el original japonés. Ya alguna vez escuchamos aquí el ending y ahora va el opening para todos los fans de Fly. Esto es ¿qué? Valiente Fly de Los Valientes en producción de 1992 en MTV, 5 semanas en el top de los 5 primeros de la pausada número 4 y ya basta. Y estos fueron los Gremlins para Super Nintendo 64. Vamos. Ya por fin pude recuperar el micrófono. Ignoren eso último. Nada, no, muchas gracias, nos estamos viendo. Y hasta luego, ya falta poco para el aniversario de Antimateria Podcast. Y la reunión ultra secreta, que será secreta. Las aventuras de Fly. Valiente Fly, nadie te venderá. Por el cielo y el mar, tu poder reinará. Nunca dejes de luchar, valiente Fly. Sigue así, buscando siempre la paz, y tus sueños un día lograrás realizar. Quiero ser como tú. Corre, corre, corre, no te dejes vencer, jamás valiente Fly.